Cuando tú le dices al Señor, venga a tu reino, estás literalmente diciendo, yo abdico del trono de mi corazón. Cuando tú dices, venga a tu reino, estás diciendo literalmente, yo renuncio a ser el que decide en mi vida. Y te declaro a ti, Jesús, el Señor y el Rey, por el sacrificio de la cruz. ¿Habrá algún sacrificio demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios, si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros? amor. Presento todo lo que soy, Jesús.